todas borrachitas también, ¿eh? Qué bonitas han venido todas las chicas hoy. Espectacular. Con mucho respeto lo digo, ¿eh? Con respeto lo digo, ¿eh? A ver cómo están en la cara, oye. Arriba, arriba, arriba, arriba. Una actitud, una actitud. Dios bendiga a todos ustedes.